¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Qué hay, Gabs? Me impactó tu forma tan disruptiva de hacerlo. ¿Por qué? Me doy cuenta que tu palabra favorita es disruptiva. Disyuctiva, disruptiva o algo que ve con IVA. ¿Sí? Sí. En especial disruptivo. Disruptivo. Disruptivo, disruptiva. Ajá, generalmente es la que más utilizas. ¿En serio? Sí. No me da cuenta, fíjate. Sí, sí, sí. Cuando quieres ser propia la utilizas. Cuando no utilizas cualquier palabra chaca que te encuentres en la mano. ¿Cómo estás, Gab? Estoy bien. Estás, que es ganancia. Estoy, que es ganancia. Es un poco cansado, pero bonito hacer podcast cada día. Podcast. Sí, te conté que cuando una vez que le dijeron a una prima, es que Gaby tiene un podcast. Ah, sí, sí. De hecho, está ahí en la... ¿Cómo se llama? Está en alguno de los episodios, en ¿no? los episodios, de hecho. Tienes toda la razón. Yo no me acordaba de ese pedo. La verdad es que es muy bonito hacer estos podcasts. Ya estamos como que agarrando la marcha de hacerlo uno diario. Ajá. Lástima que no nos va a durar tanto el lujo. El chiste, nada más esta semana. Pero lo disfrutamos, la verdad. Es que se siente bonito saber que hay gente que nos sigue escuchando y ya saben el discurso además. Pero bueno, eso no nos importa. Lo que nos importa es decirles: bienvenidos a Qué Elegante de Francia, programa número 162. Esto quiere decir que es el número 29 de la sexta temporada. Y estamos a un podcast de acabar esta temporada. De que se acabe. Finito. The end. Sí, se finí. Se finí. Sayonara. Se llamaba. Qué triste, ¿no? Ya se va a acabar la temporada y nosotros aquí tristeando. Es que no se me ocurrió otra cosa que sí, decir. Sí, ya lo sé. Pero es un poco tener una pequeña vacación. Sí, porque ya nos hacía falta, ¿sabes? Todo este tiempo. Bueno, digo, vacaciones como tal no nos hacían tanta falta. Sí tuvimos mini vacaciones, pero, ¿no? Mini vacaciones. Todo un mes tuvimos vacaciones, básicamente. Desde noviembre no somos podcast. ¿Ah, sí? Sí. Yo me acuerdo. Órale. ¿A mediados de noviembre? Ajá, en teoría, a mediados de diciembre ya hubiéramos terminado la temporada. Sí, es cierto. Y ya nos habíamos ido chingando a nuestra madre ya toda la vida. Bueno, no toda la vida, pero por lo menos en ese tiempo. Ajá. Pero no, decidimos darnos las vacaciones como antes, como buen godín. Como así, buen tomar godín. Los días que nos pertenecen y decirles sindicato, ¿sabes qué? Pues no vamos a tomar estos días. Aunque ya saben que hay versiones extraoficiales de lo que nos ha pasado. Y decidimos hacer esto. ¿Y ustedes qué dirán? ¿Qué estuvieran haciendo durante todo este tiempo? Aparte de sus problemas legales y de la papelería. Y de que no tienen mucho tiempo. Bueno, pues nos la pasamos escribiendo los guiones, que no tenemos. Estuvimos básicamente... En la investigación. Nos pusimos a jugar videojuegos, obviamente. Y hablando de videojuegos, el día de hoy vamos a hablar de un videojuego muy emblemático para la empresa Namco Bandai. Y además es muy... Vaporwave. Y fíjate, de Vaporwave. Básicamente lo puedes jugar en la calculadora hoy en día, ¿no? O sea, es un juego muy básico que fue desarrollado por los 80 por Namco Bandai y está muy buena, ¿no crees? Así o, es. ¿O tú lo has jugado mucho o muy poco? No sé cómo dirías mucho o muy poco. Así como enfermamente mucho, no, pero sí lo he jugado. Creo que donde más lo he jugado ha sido en la computadora, ahora que lo pienso. Como el solitario, ¿no? Algo así. Bueno, menos que el solitario. Pues sí. Por cierto, tenemos un podcast del solitario. Es muy malo, no lo escucho. Se van a reír. Nadie dice ya, mucho, sobre todo, ¿eh? Una hora de diversión, ¿eh? Sí, yupi. ¿Y pero el día de hoy? En el día de hoy vamos a hablar de... Pac-Man. Bandai Namco. Gabs, PhD en Pac-Manismo. Pac-Manismo, es mi profesión. Dime, ¿qué es Pac-Man? ¿Qué fue Pac-Man? Yo fui Pac-Man. Eso sí que no fue, porque todavía sigue siendo tú. Bueno, pero ya ves que el gag es yo fui Pac-Man. Yo fui Pac-Man. Es un videojuego arcade. de arcade, como de las maquinitas, por aquellos que no ubican. Que fue creado exactamente por Toru Iwatani, así se llamaba, se llamó, él sí se llamó, creo. ¿Ya se murió? No sé, la verdad. Bueno, pues hay que investigarlo. Tiene cara de que ya se murió, pero igual y no. tiene nombre de que ya se murió. Y fue distribuido, pero en Estados Unidos hasta los 80s. O sea, a punto que lo hayan hecho antes y lo estuvieron probando en los nipones. Uh-huh. Y ya hasta los 80s fue que decidieron lanzarlo, moverlo y todo, ¿no? Ah, sí, ¿por qué tanto? Y se convirtió en un fenómeno mundial. Fenómeno del mundo mundial. Exacto, porque tenía récord de juegos, así que de récord Guinness de las veces que lo jugaron, del videojuego arcade más exitoso de esa época, ¿no? De todos los tiempos. Uh-huh. Wow. De todos los tiempos. Y tiene un total de, bueno, 290 mil juegos vendidos, máquinas vendidas. O sea, máquinas arcades como ajá, tal. Ajá. Ah, o sea, no el cartucho como tal de que venía en la en el Atari. Máquinas vendidas, ajá. O sea, más bien la maquinita del arcade como tal. Ah, o sea, sí, básicamente es. En cualquier cafetería lo podías encontrar. Es como ahorita encontrar las maquinitas así que tienen 5,000 juegos en uno y tienen todas las chingaderas y demás. Exacto. Ah, lo entiendo. Pero dime, Gabs, ¿cuál es el origen de la palabra Pac-Man? Porque no solamente tiene que ver con que se llamen Pac-Man nada más, porque sí, tiene que ver un origen. Se llama Pac-Man. Tiene que ver una etimología, una parte antropológica. Proviene del niponismo Baku. ¿Baku? Baku. Baku. Ajá. Que es como, no sé de dónde sacan ellos sus onomatopeyas, pero supone que cuando alguien como abre y cierra la boca es como Baku. Entonces como esta Pac-Man, porque no hemos dicho bien de qué se trata, pero es como una, por decirlo así, una bolita que tiene ojitos y tiene una boca, y entonces todo su quehacer en la vida es comer, es tragar. Tragar, tragar sin engordar, porque no se vuelve más grande. Es el deseo de todo mundo, güey. O sea, sí. No es un deseo exclusivo, es de todo el mundo. O sea, todo, ¿quién no quiere tragar sin? Bueno, hay gente que déjame decirte, que traga y no engorda. Así y, es. Que es gente que tiene un metabolismo muy acelerado y que seguramente va y caga, o sea, básicamente se lo come y se lo caga así, literal. Ni siquiera pasa por el esófago. Ajá. O sea, pasa limpio nomás. Casi, casi. Casi, casi. Son de esas personas que cuando se limpian no hay nada que limpiar porque básicamente solo pasa en ya la sé, comida. Ya sé. O sea, ¿te ha pasado? Sí, es magia. Sí, es algo ¿qué mágico. ¿Qué dices? Ah, qué chido. A ustedes, querido delegado, escuche, cuando usted va al baño y cuando el momento de limpiarse ve que el papel no tiene nada, es el momento glorioso sí. de su vida. O sea, la verdad es que fue bendecido es con... Todo firme, todo está ahí. Fue su mejor obra del día. Sí. Pero no estamos hablando tanto de cosas fecales como lo acostumbramos obras. O cuestiones de... Hemos hablado de cosas tan escatológicas en este podcast. Ya sé. Pero de orines también. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los orines? Sí, es que... Que los foros tenían foros fálicos. Ya no tenemos nada que decir. Pero sí, bueno, este juego de Pac-Man, ya hablando un poquito Pac-Man. Más de Pac-Man, uh-huh. hablando un poquito más del juego, de lo que tienes que hacer con el ajá, juego, ¿no? Ajá. Es como dice Gabs, es una bolita que abre y cierra la boca, que tiene un ojito, o sea, por lo menos quizá la he visto, la versión un original ojito. Tiene un ojo. Uh-huh. Y aunque a pesar de que vaya en varias direcciones, nada más se le ve un ojo, o sea, no se voltea ni nada. Bueno, sí, tiene los dos. Cuando se voltea del otro lado, sí. No importa nada. Tiene dos ojos, pero es plano. ¿En qué consiste este juego ancestral, mitológico, enigmático, lleno de elegancia? Como la de Francia. ¿Te das cuenta que en los últimos podcasts no hemos dicho la regla de tres? Cierto. Tenemos que recuperar casi esa casi solo hemos hablado del Tenemos que recuperar esas viejas tradiciones. Hagamos... Aquí elegancia de Francia más grande otra vez. Ya aparezco. Suena raro en español. Sí. Make QLDF great again. Great again. Great again. Y bueno, ¿de qué va? Pues este vato, como bien lo decía Gabs, come sus chingaderas, ¿no? Son unas bolitas. No sabes si es hombre o mujer. Es vato. Es hombre. Es vato. Por eso es man. Sí. Pac-Man. Sí, porque después sería. Pac-Man. Lo que luego sigue Miss Pac-Man. Ah. Yo te cuento ese pedo, ¿no? Bueno, okay. Este vato come bolitas. No, ¿de qué tendrán las bolitas? ¿Nunca has pensado de a qué sabrán esas bolitas de Pac-Man? Fíjate que se me hacen como chochitos. Son como chochitos, o como sabor cápsulas, a vainilla. O como cápsulas de comida, o sea, como de Bulma, como Dragon Ball, que hiciera una comida en una cápsula y que pudiera sentir, o como de Charlie la fábrica de chocolate. Ajá, que había un chicle en donde podía todo, sentir solo, todos los sabores. No, pero cuando llegaba a las moras, uf. Tienes que parar. Sí, no, ya. No sé. Yo pienso que es como vainilla, ¿sabes? Es como un dulcecito de vainilla. ¿Por qué vainilla? Pues porque ¿por qué es blanco? Porque es esa más. Hasta ahí llega blancas. Tu imaginación. Sí. Soy muy básico, ¿sabes? Sí, creo que sí. A veces no tengo que imaginarme tantas cosas. Y aparte, digamos que el juego no es como que gran imaginación. O sea, tienes puros puntitos ahí regados. De hecho, el mismo vato, el creador, lo que él decía es que quería hacer un juego que no fuera tan de guerras, porque en ese entonces estaba lo de Space Invaders. Ajá. Y quería hacer algo que pudieran jugar las niñas y que fuera como algo más para todo el público. Ajá, ¿no? Que no fuera que fuera chistoso, porque imagínate, en esa época se les hacía chistoso que hubiera una cosita amarilla ahí comiendo cosas, bolitas. Sí, claro. Pack bueno, Dots, creo que le llaman Pack Dots. Bueno, vamos a llamarle bolitas, ¿no? Estas bolitas. Bolitas se comen, vainilla. Ajá, se las come y aparte te dan puntos. Ajá. Te dan un puntaje. Pero no solo se trata de eso, sino pues qué hueva de juego, ¿no? Tiene si no que sería haber la viborita. Sí, tiene que haber un obstáculo. Y el obstáculo es que estas bolitas son protegidas por cuatro fantasmas. El fantasma rojo. De la Navidad. El fantasma de azul. De la Navidad pasada. El fantasma rosado. De la Navidad presente. Y el fantasma amarillo. La Navidad con pretérito, ¿no? La Navidad con pretérito. Que podría existir, pero no existe. Bueno, resulta que este vato se las pero come. Pero no has dicho también que está dentro de un laberinto. Ah, está en un laberinto. Ah, sí. Este vato pues no ve nada. O sea, tú eres quien lo va a guiar en esta exacto. Aventura emocionante llena de gastronómica, culinaria. Culinaria. Ay, Dios mío, tanto de, ya estoy mal. De la impresión ya le dio la tos al Fateco. Sí, imagínense. Bueno, pues ¿qué hace este vato? Pues va ahí caminando por esto. Tienes que tener mucho cuidado porque ellos saben dónde estás, sienten su presencia, pues como son fantasmas. Pero los puedes burlar. Los puedes burlar si eres muy ágil con tu palanquita o en el caso de que seas pobre y como nosotros, en tu teclado, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y con eso la armas. Ahora, el juego te da una oportunidad de que puedas atacar, de contraatacar el ataque, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, en cada esquina del laberinto hay unas megabolitas, vamos a decirle así, unas megabolas. Como unas bolitas de frutas, podría decir. No, son como bolas grandes, como un caramelo, como los de Eddy, ¿te acuerdas? Ah, que tenían, puede ser. Que le tenían el caramelo enorme y les se les deformaba la cara a los vatos, ¿te acuerdas? Sí. Pero ahí tenemos un podcast de Cartoon Network también. Y de Dragon Ball que te mencionaste Dragon hace Ball, ratito. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? Pues tú te comes este superpoder, este Kamehameha. Y de repente los fantasmas se empiezan a loquear, ¿no? Se empiezan palidecer. A alterar. Como que se ponen todos tiesos, ¿no? Sí, hasta la cara se les deforma. Se ponen así, que tienen miedo. ¿Por qué? Pues porque agarró el superpoder. Y Don ahora Paco, te los puedes tragar también. ¡Qué canibalismo el vato este que inventó! Bueno, no eran fantasmas, así que sí. No es como tal canibalismo. Sería como espíritus. Espiritista. Ajá. Entonces, ahí. ¿Las bolas qué crees que sean? Pues no sé. Y si son como almas... Y es el laberinto del purgatorio o algo así. No lo sé. No. Y son fantasmas que vigilan esas almas para que no se las coman. Pero y cuando se las comen ya no pueden hacer nada más que huir, ¿no? Sí, imagínate. Bueno, pero pues no todo es miel sobre hojuelas en el Pac-Man, hay que decirlo. Ajá. Porque cuando este efecto tiene una durabilidad de no sé cuántos segundos. Entonces, si tú eres bueno, hasta los cuatro te los puedes comer al hilo. Ajá. Si eres muy bueno. Y si no, pues bueno, unos cuantos dos, pero ya libras el camino, ¿no? Y... Pero luego vuelven a aparecer. Vuelven a aparecer y ya pues, se van a volver a comer. Solamente tienes cuando mucho unas cuatro o cinco oportunidades de utilizar estas bolitas que están distribuidas a lo largo de todo el laberinto. Ajá. Si te las acabas todas y no has terminado, pues ya te la pelaste, ¿no? Ahora, también otra cosa que es muy importante mencionar. El laberinto tiene una especie de puerta falsa. Ajá. Que si tú, por ejemplo, si estás del lado derecho y entras a esa puerta... Como un túnel, un algo túnel, así, ¿no? Pasas, pero ahora del lado izquierdo. O sea, terminas del otro lado de la pantalla. Como la viborita. Bueno, como una de especie las tantas de viboritas, ¿no? Ajá, sí, porque la original eran cuatro sí, paredes, no, encerrada, pobrecita, nada, ¿no? Y no se podía ni siquiera salir, subir. O sea, ¿no? Por cierto, tenemos un podcast de la viborita. Ahí para que lo escuchen. Y bueno, hay cosas muy interesantes, hay cosas curiosas muy interesantes de ello. Una de ellas era el nombre de Pac-Man. Primero no se iba a llamar Pac-Man, se iba a llamar Pac-Man. O por lo mismo de Pokémon que habíamos dicho, la onomatopeya que es de abrir y cerrar la boca. Pero resulta que en Estados Unidos no lo vieron tan viable, porque ya sabes que los públicos son medio troles y podían decirle Pokémon en vez de Pokémon. Ajá. Y Pokémon es, digamos, que una vulgaridad ahí, un hombre cogelón o algo así, pues, si lo traducimos ahí. Que por cierto, este dato curioso que les acabo de mencionar, también lo menciona en una película que se llama Scott Pilgrim vs. The World, o Scott Pilgrim contra el mundo, o como le pusieron nacamente aquí, Scott Pilgrim contra los novios de su... Los ex de mi novia, o algo así. No sé, alguna mamada, pero la original se llama Scott Pilgrim vs. The World. Así, Scott Pilgrim contra el mundo. Y hablando de películas, también hay una película súper chafísima, pero se llama Pexels. ¿Pexels? Sí, con Adam Sandler. Que también sale Pac-Man. Como malo. Sí. No me gusta que Pac-Man sea malo. Es lo malo, ¿no? Pero bueno, pues tenía que cambiar los roles, ¿no? Tal vez quería ser bueno, eso no importa, estábamos hablando del juego y regresamos al juego. ¡Pum! Regresamos al juego. Y el juego que estábamos hablando de esto, ¿no? Bueno, si terminas si terminas de comerte todas las bolitas y los fantasmas no te han agarrado nada porque tienes 3 vidas. Ajá. Y si todo está en orden, pasas al siguiente nivel. Y después sigues al siguiente nivel. Y te vuelves hasta el siguiente nivel. Empiezas a ser un poquito más rápido. ¿Te ha pasado? Y sigues al siguiente nivel, y al siguiente nivel, y al siguiente nivel. Y hacia el siguiente nivel. Nunca termina. No hay. Ahí está un error. Sí hay un final. Porque obviamente este juego, pues como no iba a pensar, nadie lo va a llegar a la chingada. Ni siquiera lo terminaron. Llegó hasta el nivel 256 y cuando llegas al nivel 56 y lo acabas, hay un error en el arcade. Se vuelve loco, no puedes moverte, o sea, nada, o sea, no puedes seguir con el juego. Híjole. ¿Por qué? Porque el juego es infinito, o sea, era en 8 bits para empezar. Y en 8 bits. Se me hizo como de Ralph el Demoledor. Ajá, más que una falla. Una falla, exactamente. Y tienen que desconectarlo y ponerle ahí el. Una muy buena película, Break. Sí, a mí también me gusta. Ralph el Demoledor. ¿Cómo le pusieron hijos en inglés? La 1 no me acuerdo. La 2 es Wi-Fi Ralph, ¿no? Ralph Breaks Internet. Y aquí le pusieron Wi-Fi Ralph. Pero no estamos hablando de Ralph, estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, básicamente, Pac-Man se popularizó por eso, por ser un juego sencillo en el cual tú lo podías controlar. Y que podías avanzar. Y no aburrirte, ¿no? Inclusive hay gente que ha hecho, pues, los, ¿cómo se llama? Como torneos. Eso, ¿sí? Y hay un récord, inclusive, de el jugador que ha hecho el puntaje más, ¿cómo se llama? ¿Más alto? El más alto. ¿Quién es? ¿De dónde es? Sí, pues es lo que estoy buscando, porque ya no me acuerdo. Ahí está. Resulta que el score más alto es de Billy Mitchell, que en 1999 se adjudicó básicamente con 3.333.360 puntos el récord de puntos en Pac-Man. ¿Y dónde es? ¿Es gringo o no dice? Pues obviamente dice Billy Mitchell, así que Billy es gringo, ¿no? Así que suponemos que es gringo. Y básicamente por él es que está el récord. No sé si sea Guinness, pero por lo menos el juego ya lo tiene. Y eso es muy, muy interesante. También, pues digo, ya mencionamos que ha salido tanto en series de televisión, como ha tenido su propia película, como es la de Pixels. ¿Pixels? Pues, Pixels en español. Está como para pasar el ratillo, ¿no? Está palomera, la neta. Está chida. A mí sí me gustó. Digo, ¿así para de gustar? Para pasar el rato. O sea, luego, no es una película que me enseñe mucho o que me haya cambiado la vida. Como, por ejemplo, A Marriage Story o Historia de un Matrimonio, que es así, cambió mi vida. No la he visto. ¿En serio cambió tu vida? Está buenísima. Y no la veas en pareja. Así te lo pongo, no la veas en pareja. No creo, pero pido, ¿sí viste Star Wars? No he visto Star Wars. Luego tenemos que hablar de eso. Sí, tenemos que hablar de eso, porque no lo he visto y quiero ir a verla. Pero no vamos a hablar ni de Star Wars, porque ya hablamos en un podcast de Star Wars, medio drogados, pero ya hablamos de Star Wars. Y tampoco vamos a hablar de Historia de un Matrimonio, porque eso no es nada vaporwave. De hecho, es muy actual. Y no tiene mucha... ¡A este! ¡Nos conectamos! Así que de lo que vamos a hablar es hacer un videojuego. En vez de hablar, van a hablar nuestros hechos. Van a hablar nuestras acciones, nuestra forma de eso. Así que Ya se está grabando. Ya estamos en el videojuego. ¡Pum! De hecho, vamos a hacerlo más interesante, ¿no? Ajá. Vamos a entrar a Google, ahí está. Para la gente que está ahí intentando, ¡boom! Estamos en Google. Y están en la página de Google. ¿Ya se está grabando? Ya está grabando. Oh. Ya está grabando, joven. Está grabando. Ya estamos al aire. Sí, está grabando. Ok. Google tiene, como lo mencionamos en el episodio de Google, muchos easter eggs. Que es un easter egg, es como un huevo de Pascua, algo escondido, algo que te motiva a hacer, a seguir utilizando el buscador. ¿Qué pasa si nosotros ponemos la palabra Pac-Man y le damos search? Aparece el jueguito de Pac-Man, que es un doodle. Pues ya lo dijimos en el podcast, vayan a escucharlo. No voy a estar como perico siempre todo el día. Oye, no te enojes tanto, ¿ok? Por eso, Gab. ¿Por eso vas a estar así? Sí, porque es juego. Y cuando juego y no gano, me altero. O sea, siempre. Así que básicamente este gameplay, por cierto, pues si lo van a ver en un futuro muy lejano, cuando estemos de vacaciones y se pueda editar este pedo, pues van a ver si no se traba también este desmadre. Así que vamos a jugar pero esto. Pero si no, imagínenselo. Aparte está bien chiquitito, güey. ¿No se puede hacer más grande? Es lo que voy a ver, intentar. Va. No, voy a hacer algo grande. Ahí está. Lista. Vamos a hacer trampa. Ok. Y estamos haciendo. Ahí está, así de grande está bien, ¿no? Ok, sí. Ok, vamos a darle a jugar. Ahora sí, otra vez. Y. Tonto. Ahí tenemos. Ready. Ahí está el ready. Ya aparecieron todos los fantasmitas. Ok, empiezan a narrar, Gabs. Y está Fatecos comiendo. Está comiendo sin que nadie le haga nada, ni lo toque, ni lo vea. ¡Cuidado! ¡Ahí viene un fantasma rosa! ¡El fantasma rosa! Fatecus, tienes que hacer algo. El rosa se lo devoró. Tiene todavía dos vidas. No, una vida. Dos. ¿Ah, sí? Dos vidas. Ahí voy. Tiene dos vidas todavía. ¡Cuidado con el rosa! ¡Cuidado con el rosa! Tienes que agarrar la bolita. Agarra la bolita. Ya. Wow, se acaba de comer un fantasma. Porque agarró la bolita que ya les dijimos con anterioridad. Cuidado con el rosa. Otro, la pena, mira, ahí está, qué hubo. Se le acaba de comer, le volteó aquí la onda, la cereza. ¡Cómete la cereza! ¡Espérate! Pues no dijimos de qué iba la cereza, ¿verdad? Ah, no. ¡Cómete el fantasma! Está a punto de comerse el fantasma. Graba por la cereza. Ahí valió madre la cereza. Pero bueno, me como otro fantasmita. Otro fantasma. Bien, vámonos, para abajo. No voy a gastar mis otras bolas. Gastó la bola que no quería gastar. Cómetelo. Ya aprovecho y me la 200 como, puntos. Estamos a punto casi de terminar. Voy a tener que comerlo. Cabe mencionar que aquí la forma del laberinto es la palabra Google, porque por eso es un doodle de Google. Bien, estamos a punto de terminar. Y ya no voy a seguir más. A ver, más. ¿No? Tal vez es más rápido. A ver, nada más haz este bien, ya. Voy a hacerlo. Para ver qué pasa, Cuidado con la rosa. Cuidado con la otra. ¡Ah, me la pelaron! Bien, ahora para arriba. ¡Ahí voy! ¡Espérate! ¡Cuidado, no! A la derecha, a la izquierda, voy, para arriba. ¡Hacia abajo! ¡Mira, cómetelos! No se dejaron, los hijos de su pinche madre. Ahora me huyen, los hijos de su pinche madre. Pues es que huyen de ti porque saben que te lo vas a comer. ¡No! Ok, ya vimos que sí va un poquito rápido. Sí, ahora nada más te queda una vida. Según yo iba... Agarra la bola. Quería agarrar la bola, pero está bien, ya voy agarrando. Bien. Cómetelo. La cereza te vuelve un poquito más rápido. ¡Ah, qué pendejo! Por hablarles de la fresa y de la cereza. Game over. Ya perdí. Bueno, Gas, vas tú, PhD en jueguismo. Cambio de lugar. Cambio de lugares y cambio de micrófonos por el momento. Y estoy cambiando de micrófono, ya estoy en el micrófono de Gabs. Generalmente no me acostumbro a utilizar este micrófono porque es el de Gabs, pero ya lo estoy utilizando. Wow, tú ya es como más fuerte. Pues sí, porque es mi nivel de ahí ponle ahí en el play, ¿no? Ahí le voy a dar pushar jugar. Déchale, ya está en play. Y Gabs en este momento está ready go. Gabs está jugando Pac-Man. Y en este momento no va a agarrar ninguna bolita de ningún kamehameha. Bueno, ya la tuvo que agarrar porque no le quedó de otra. Pero está caminando y está matando a todos los fantasmas habidos y por haber que están en su camino, mientras sigue tragando y no engorda. Porque tragando, la única vez que... Tragando sin engordar. Porque esto debería ser, por favor, en fiestas decembrinas algo, una tradición, ¿no? Cada vez que tragas todo lo que te tengas que tragar y te sientas culpable de comerlo, deberías de por lo menos, ya no sé qué estoy diciendo porque estoy más entendido del juego, se me fue el tren de pensamiento. Se te fue súper el pedo, ¿eh? Pero es que estoy viendo cómo juegas. Y Gabs acaba de utilizar la puerta y otra vez acaba de utilizar el kamehameha. Y está la cereza ahí y no la quiso agarrar. Se le va a acabar la cereza y no la agarró, simplemente se fue. Y ahora está atrapado entre la O y la G. Y en vez de salirse, va a utilizar otra vez el kamehameha. Va caminando hacia los fantasmas para poder comérselos. No sé si son fantasmas o son gomitas, pero ya vi que son fantasmas. Y ya lo está casi logrando. Acaba de gastar su última kamehameha y todavía le queda una parte del sector para poder comerse. Y una bolita en la E de Google. Oye, esa bolita se ve difícil. Ahí está. No, pero, no se deja. No, y lo tiene en casa de tu madre. Me comieron entre todos. Fue trabajo en equipo. Fue una horchata lo que pasó ahí. Ok, después de la orgía criminal que hubo con Pac-Man, Gabs tiene que remitir su título. Entonces lo que está haciendo es que... olviden lo del remitir, ya no pudo, entre dos. Solo me falta la pinche cosita en la E. Así que tiene que ser muy rápida y tiene que apurarse porque si no el otro... Uh-huh. Ya lo pudo lograr después de dos vidas perdidas, ¿verdad? No me siento tan mal, tan inútil después de ver tu gameplay. Y ahora regresamos al gameplay nivel número 2, donde Gabs tiene que ver la manera... Ah, ya solo tengo una vida, ¿verdad? Que tiene una vida, exactamente. ¡Demonios! Así que tiene que ver la manera para poder comer eso rápido antes de que todos se conviertan, y ya lo pasó. Y ahora está en problemas. Bien pudo agarrar el kamehameha, pero no, se quiso esperar, ya después lo quiso agarrar bien. Por estrategia va a agarrar los fantasmas que más pueda. ¡Demonios! Ya no va a poder ninguno porque tras eso... ¡No, la déjate, wow. déjate de ahí! Ya lo está intentando bien, y va bajando. Ok, esa es su estrategia. Muy bien, ya tienes a tres salidos. Ay, se va por el que más lejos, ¿no? Porque tengo tres ahí en fondo, perdón. Y está la fresa, ya apareció la fresa. Y ahí se la podía comer la fresa. ¿Dónde está la fresa? La fresa ya se desapareció, ya no la viste, ni modo. Pero se va a correr, se va a pisar la tableta. Y ahí. Se está comiendo los fantasmas. No sé exactamente qué dijiste, güey. Yo tampoco. Ah, dije, corre, porque si no te van a pisar los talones. Eso es lo que dije. Okay. No lo dejas, apúrate, porque si no te van a comer. Ah, ok. La estrategia es que se coma esos, pero deja ya abandonados tres puntitos porque hashtag este... Ah, no, eso no me salió bien la vez pasada. Ok, ya no tiene ninguna vida. Ya, vale. Me morí. Game over. Ni modo. Bueno, ya lo intentó, le quedó bien. Ay, déjala, está bien, ese estaba bonito. Y vamos a intercambiar lugares como nos corresponde. Ay, ¿por qué lo quitaste? Se había quedado ahí. ¿Yo no lo quité o sí lo quité? Sí lo quitaste. Sin querer. Ya ni modo. Ay, déjalo, no, porque si no se va a quedar ahí. Nada, no importa, ya salimos del juego. ¡Boom! Ya salimos de ahí del gameplay. Ay, Gabs lo volvió a poner. Es que me gusta el sonidito. Si no empieza, ¿sí empieza? Ah, sí. Sí, sí empieza. Ok, ahora vamos a cambiar de lugares porque básicamente estoy usurpando el micrófono de Gabs. Ya lo llené de babas y eso no está chido. Y ahora me pasó mi micrófono porque obviamente tengo que seguir hablando porque si no voy a perder hilación y continuidad al momento de estar hablando en el podcast. Así que eso fue básicamente el gameplay del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y si no lo disfrutaron, pues ni modo porque no está disponible todavía mientras estamos haciendo este podcast. Tal vez en su mente se lo podrían haber imaginado. Tal vez en su subconsciente o en porque ni siquiera lo narramos muy bien. No. Estamos muy al pedo apoyándonos entre nosotros de arriba abajo. Dale, ajá, es que estos tipos de gameplays son como muy colaborativos, ¿no? O sea, pero nosotros somos más competitivos. Sí, es que este es un bien común que tenemos. Excepto el gameplay de solitario. Bueno, ese fue muy individual. Sí, fue muy de hueva, perdóname, pero ese fue muy de hueva. Claro que no. Claro que tengo sí. que volver a oírlo. Ok, bueno, ya para terminar este, ¡qué elegancia! La de Francia. Dime anécdotas que hayas tenido con respecto a Pac-Man. Con Pac-Man. Pac-Man, tengo una anécdota de que hubo un momento en donde era una persona solitaria. Ok. Y jugaba solitario. No, pues sí, ya que me di cuenta. Un amigo, primo, persona cercana a la familia. Hashtag me pariente. Pasó, ajá, no pariente así directo, pero digamos que conocidillo, ¿no? Sí. Me pasó en mi PC, porque todavía tenía la PC y todo, ¿no? PC. De esas ensambladas de quién sabe cuántas cosas. Que era, ¿verdad? Todo un cuarto, ¿no? Sí. Ahí, mal. Casi. Nos pasó unos juegos bien raros. Uno que era como tenías que usar la física para poder mover instrumentos, ¿no? Por ejemplo, tenías una bolita y entonces tenías que mover unos palitos para que al final se cayera. Y era un pedo muy de pensar. Y luego también... Juegos de hueva, ¿no? Sí. Juegos para ñoños. Sí, sí. Juegos para nerd, para su servidora. Y dentro de los que no me pasó, también me pasó un Pac-Man para la compu. Así, pi, pi, pi, pi. Ajá. Y recuerdo que se lo jugaba también. Pero mi favorito de la compu era un Mario Bros. También muy cool. En resumen, me pasaron el Pac-Man, pero mi favorito era el Mario Bros. Sí. Pero sí, o sea, sí recuerdo que lo jugué. O sea, sí me gustaba jugarlo y hacer la reta con mi primo. Ajá. Y ese es como mi mayor acercamiento a Pac-Man que tuve, creo. Es curioso. Mi primer acercamiento con Pac-Man ni siquiera fue con un Atari o fue con un arcade, sino que fue con este famoso... ¿Un juego del cereal? No, llamado Family. ¿Te acuerdas del famoso Family? No me acuerdo. Bueno, Family es la versión china de cualquier Nintendo, Super Nintendo, de NES, del Xbox, del Nintendo. ¿Y tú tuviste un Family? Yo tuve un Family. Tuve muchos Families. Uno en forma de PlayStation, por ejemplo. El famoso Polystation yo lo tuve. Ah, bueno, ese yo lo tuve porque yo de Navidad porque quería... pirata. Yo quería un PlayStation. Bueno, no voy a hablar de eso ni en el de PlayStation. Ten tus lágrimas, se te cayeron. De hecho, hasta el día de hoy, no es mamada, pero quiero un PlayStation 1, un PS1. Desde hace mucho tiempo quiero uno. Porque ya no tenía... Queridos podescuchas elegantes, se abre la línea para poderle donar unos pesos a Bateco. Un PS One que tenga la pantallita, por favor, porque ya ni tele tengo. Ya, bueno, sí tengo, pero qué hueva estar conectándolo. Ya sé. Ya es, ni, bueno, marque al 01800 FATCUS. Y done $1, done lo que usted pueda en su casa, en su humilde hogar. Parte de la donación será para... Ya aparece el comercial ese de los de UNICEF. Yo jugaba a Pac-Man, igual solamente era por... ¿Qué te gusta? Muy, muy leve. Ajá. Muy, no era tan concurrido, porque también era fan de Mario Bros, la verdad. Pero, y no hemos hecho un podcast de Mario Bros. No hemos hecho un podcast de Mario Bros. Estamos esperando, ¿eh? Estamos esperando. Bien. Porque tenemos ahí cosas, tenemos invitados especiales. Invitados que son especiales. Fan from Hell de Mario Bros. Pero más allá de eso, me acuerdo que cuando Belinda estaba promocionando su disco Utopía, el primer disco. Como en los 2000 y tantos. Ajá, tenemos un podcast de Belinda, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, tenemos un podcast de Belinda. No me acordaba. Bueno, estaba promocionando este juego llamado, bueno, este disco llamado Utopía, que es para mí uno de los mejores discos que he sacado de ella en solitario. Ay. Los otros la estaban de hueva. ¿Qué me dices de lo siento? Ese disco es con el que se conoció. Y el de Utopía era cuando era su etapa dark. En Sí. Y el otro, el Carpe Diem, era su etapa, no sé, gothic. No sé qué. Y el de Catarsis era un desmadre. Ya no sé qué chingados era. Catarsis. Saludos a Belinda si está escuchando esto. Perdón si dije algo malo. Pero no importa. Un día comemos unos tacos. Ella sacó este disquito. Ajá. Y se supone que iba a dar algo ortografiado por ella, un meet and greet o algo así con Belinda, ¿no? Pero para... ¡Ay, verte! Es que es la parte impactante, por eso. Oh, claro. La tos para es como un preámbulo. Ajá, sí. Para que tú pudieras ganar ese acceso o ese pase, tenías que completar un Pac-Man. No manches. O sea, tenías que jugar el Pac-Man de Belinda... Y aparte de fondo y salía se escuchaba la cara de Belinda. No, y de fondo se escuchaba ni Freud ni tu mamá. No manches. A ver si lo podemos encontrar, pero Pac-Man Belinda. Pac-Man Belinda. Wow. No creo encontrar nada, pero es que fue muy raro, ¿sabes? Fue muy fue un Pac-Man que nada más así duró súper rapidito y fue para ese. Sí, igual y ya se murió del internet, señor internet. Quiero darte las gracias. Tal vez está en la darknet. Seguramente está en arche.org. Y ya ves que luego ellos guardan las páginas y todo eso. Pero era un juego en Flash de Pac-Man, de Belinda. Un juego en Flash. Imagínate. No hemos hablado de Flash, ¿verdad? No, no. Ese podcast está buenísimo. Wow, sí. Les gustaría que habláramos de Flash. La neta no, pero había que madres. Pues yo vi que sí. Yo escuché algunos bits y bytes diciendo que sí. Yo escuché a alguien que decía que no, porque la neta no le gustaba. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Pinche Flash, pinche Pac-Man. No tengo tantos recuerdos de Pac-Man, ni de Miss Pac-Man, que era el juego que era con la señora Pac-Man. Ah, o de señorita Pac-Man, que era la parte señorita femenina. Señorita Pac-Man, ese era... quiero darle las gracias. Bueno, ese no me jugué tanto, pero yo sabía que era de Bandai de Namco Bandai, o de Bandai Namco. O manco. Sí, ya, basta. Okay. Terminemos esto. Eso fue ¡qué elegancia! La defancia. Y el día de hoy, ya que estamos con esta onda ochentera y vaporwave y synthwave, vamos con esta canción de Sport 3000 que dice más o menos así. Oh, sí. Esto se llama Zero de Sport 3000. Del disco Dos Driver DMT 798 y 12 que madres. Y lo escuchar aquí en ¡qué elegancia! La democracia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?